cumbia chorra, aguante las cachorras. Ahora vamos a ver cómo las pibas mueven la cola, la mano en la cabeza, la otra en la cintura, moviendo bien la cola. Las pibitas lo mueven piola, las pibitas lo mueven piola. Para atrás.